aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriendo ni hablar. Las 11 de la mañana y 10 minutos suena como viene sonando desde hace varios meses, desde mayo, la canción Inmortal de Diego Curopagua, este cantautor uruguayo que conocemos hace años, que hemos conversado con él en distintas oportunidades y lo tenemos en línea esta mañana en este día del detenido desaparecido, particularmente en América Latina. Diego, buen día. Hola, buen día. Bueno, un gustazo este encuentro. Un placer. Bueno, para nosotros también, en particular en este día, ayer hablábamos con Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y hoy queríamos también, hablábamos la previa de lo que va a haber la convocatoria que hace Familiares para hoy, y hoy queríamos también estar presente en este día, y en este caso a través de voz de un artista uruguayo que desde hace años se ha sensibilizado con esta causa, y que vas a estar presente, Diego. Exacto, sí, vamos a estar también, bueno, compartiendo con un poco de música este momento en la sala Camacuá a las 19 horas. Y bueno, sí, ahí va a recibir la invitación de Madres y Familiares como para acompañar, digamos, este día tan especial, ¿no? Sí. Así que bueno, sí, por supuesto, sí, uno no puede estar ajeno, ¿no?, a todo esto. Uno se sensibiliza con toda esta situación y bueno, vamos a aportar un granito de arena. Sí, en tu caso, que lo hemos conversado, vale la pena traerlo en el día de hoy, en este día tan especial, que el nombre oficial es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas a nivel internacional, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo llegaste a, vos hablabas de sensibilización por el tema, cómo fue que te acercaste a estos temas? Porque hay otros casos de cantautores que tienen historias personales, familiares directas, como el caso de Rubén Olivera, que vos has trabajado con él años. Exacto. ¿Cómo fue tu camino en ese sentido, Diego? Y bueno, y fue un poco por eso, ¿no? Uh-huh. Ya desde que entré a la facultad, cuando tenía 19 años, y bueno, desde esa época, compartiendo y caminando, ¿no?, en todas las marchas del silencio que se han organizado, en las que pude concurrir, desde ese lugar. Y luego también, precisamente, ¿no?, con la cercanía con Rubén Olivera, me fui arrimando aún más a todo esto, ¿no? Mm. Rubén, claro, está directamente involucrado, ¿no?, por su hermano Raúl, desaparecido en Argentina. Pero bueno, yo de joven, digamos, también tomé clases con él y bueno, me fui de alguna manera, fui viendo, digamos, su compromiso, ¿no?, con la música, su compromiso social, con todas estas temáticas, y me fui de alguna manera, bueno, empapando de todo eso, involucrándome también, ¿no? Diego, y esta hermosa canción que hiciste, Inmortal, contanos un poco cómo fue, que habíamos hablado hace un tiempo contigo, pero hay muchos oyentes que se reenganchan recién, que no saben la historia. ¿Cómo fue que salió este tema? Y claro, Inmortal fue una canción que en realidad no fue ni pensada ni buscada, ¿no? Uh-huh. Esa es la verdad. No fue que me senté con la guitarra y dije, bueno, voy a escribir una canción que hable sobre los desaparecidos y sobre la marcha del silencio, ¿no? Que muchas veces uno busca alguna temática en particular, etcétera. Claro. En este caso yo estaba buscando otra cosa, una canción, tenía algunos arpegios, algún acorde, y había escrito ya algunos versos de otra letra que nada tenían que ver con Inmortal. pero no me terminaban de convencer, y en un momento hice como un clic y me empezaron como a bajar esas imágenes, quizás por la cercanía, ¿no? Por la gran difusión también que tuvo esta Marcha del Silencio. Yo esta canción la hice, creo que a fines de abril, una cosita así. Y bueno, me empezaron a caer las imágenes y la terminé a las poquitas horas, ¿no? De haber ¿no? esos casos en que la letra baja y baja, no hay con qué darle, ¿no? Uno a veces busca en una canción corregirle cosas, o está días o meses, ¿no? Cambiando alguna palabra, pero sin embargo esta fue como, no sé, fue como mágico, no sé, en ese sentido, ¿no? Las imágenes empezaron a caer y la terminé, y ni bien la terminé tuve la necesidad como de decir, bueno, esta canción no puede quedar acá, yo tengo que contactarme con madres y familiares y hacérsela llegar de algún modo para que ellos la utilizaran de la manera que quisieran, ¿no? Y es así que me contacté con madres y familiares, y bueno, y la canción les gustó, y me cedieron imágenes con el cual yo también hice un videoclip que acompaña, sí, que acompaña el tema. Y bueno, y después todo lo que pasó, ¿no? A nivel de difusión, como madre se la de alguna manera se la apropió con todo el cariño, digamos, y bueno, y la difundió, y bueno, fue una gran sorpresa, la verdad, porque simplemente yo se las mandé a ellos para que hicieran nada, lo que quisieran, ¿no? El video se puede ver en tu canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Que se llama así, Diego Curopatwa, con K. Exacto. Y lo encuentran. Exacto. Exacto, sí, el video son fotografías de Santiago Mazaroy y de Ernesto Ryan, y es un collage de fotografías de diferentes marchas del silencio. Claro. Que ilustran de alguna manera, bueno, lo que va diciendo la letra de la canción. Bien. Hoy vas a estar, bueno, la oportunidad de verte interpretarla también en la sala Camacuá, ahí en el dentro de lo que es la sede de AEBU, del sindicato, del lado de la Rambla, siempre decimos, frente a la terminal de ómnibus, para quienes no hayan ido nunca, una sala muy linda. ¿Y en qué andas? Además de esto, aprovechamos para preguntarte, Diego, a nivel de tu labor artística. Ahí va, y bueno, seguimos tocando. Nosotros en el mes de junio tuvimos la presentación ahí en el Teatro de Galpón, que estuvo espectacular, estuvo preciosa, y bueno, con esa misma banda, que es Andrés Pigato en contrabajo, Esteban Pérez en batería, Federico Mujica en guitarra eléctrica, Bettina Chávez en violín, Adrián Bordarelli en cello, con ellos mismos vamos a estar en Magnolio, en la sala Magnolio, vamos a estar el 14 de septiembre, ahí, que es el toque próximo que tenemos, y después vamos a estar en el Politeama de Canelones el 13 de octubre. Bien. Así que seguimos con el rodaje y presentando las canciones del último disco, del lugar. Bien, Diego, bueno, así que con esta realidad, con este tema que pegó muy hondo realmente, que es un tema precioso, esta actuación que tenés y lo que se viene, bueno, lo mejor, y vamos a seguir obviamente en contacto, ¿eh? Bueno, cómo no, muchísimas gracias a ustedes, por este contacto, y les mando un abrazo grande a toda la audiencia también. Que pases bien. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto, abrazo grande. Escribo tu nombre en el frío, en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar.